Tarea 3. Usted va a escuchar una entrevista. Después debe contestar a las preguntas, de la 15 a la 20. Seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Marisa Drexler, Maru, vive en Bariloche, Patagonia, Argentina, y es mamá de tres hijas. Luego del nacimiento de su primera hija, sintió que su misión en la vida era acompañar, ayudar y sostener a las mujeres que transitan por el sendero de la maternidad. Así fue que comenzó a educarse, primero como autodidacta y después formalmente, para ser una dula, y junto con otras dulas formó la asociación Dulas de la Patagonia. Pero, ¿qué es una dula? Una dula es una mujer o un hombre que le brinda a la parturienta y a su familia un apoyo constante, respetuoso, amoroso y confiable durante el proceso de convertirse en madre. ¿Cuál es el trabajo de una dula? Las dulas se encargan desde tiempos antiguos de apoyar a las madres en la tarea de parir y criar a los hijos. La labor fundamental es dar soporte, tanto física como emocionalmente, durante el trabajo de parto, el parto y el puerperio. La dula ayuda a la madre a recuperar la confianza en su capacidad de parir, alimentar y atender a su bebé. Además, le brinda ayuda para manejar naturalmente el dolor. Más allá de todas las ayudas prácticas que podemos brindar las dulas, a través de diferentes técnicas y recursos, lo más importante para mí es el apoyo emocional que brindamos a través de la compañía. ¿Cómo asiste una dula a una mujer durante el trabajo de parto? Fundamentalmente, la ayuda a confiar en sí misma y le demuestra que no está sola. La acompaña en la respiración y le sostiene la mano o el cuerpo para darle fuerzas o para que pueda ponerse en la posición que desea y no cansarse demasiado. Y la guía para encontrar recursos que alivien naturalmente el dolor. También le prepara de comer, le acerca algo para beber y le brinda ayuda práctica. ¿Y durante el puerperio? La ayuda con la lactancia, los cuidados del recién nacido y las molestias del posparto. La escucha, la comprende y así puede contenerla emocionalmente. Antes has dicho que una dula puede ser una mujer o un hombre. ¿No se necesita haber parido para ayudar a parir? Algunas personas piensan que sí. Yo misma al comienzo de mi tarea pensaba así. Pero la experiencia me ha demostrado que muchas mujeres que han sido madres no tienen la sensibilidad necesaria para acompañar. Y al contrario, muchas que no han parido, incluso hombres, mi marido por ejemplo, tiene la capacidad de acompañar con todas las cualidades que se necesitan para ayudar a las mujeres en este momento. ¿Cuál es la diferencia entre una dula y una partera? La partera atiende el parto obstétricamente, la dula emocionalmente. La partera hace los controles obstétricos durante el embarazo y el posparto, así como también los neonatológicos al bebé en los días posteriores al nacimiento. La dula acompaña con información y sostiene emocionalmente durante el embarazo, trabajo de parto y posparto. Ayuda a la mamá con el manejo del dolor durante el trabajo de parto y con la lactancia, y la puericultura del recién nacido en el posparto. ¿Qué es Dulas de la Patagonia? Somos un grupo de mujeres que compartimos varias cosas. Somos madres, vivimos en una zona geográfica en común y elegimos acompañar a otras mujeres a transitar el camino hacia su propia maternidad. ¿Hay alguna institución pública o privada en Argentina que cuente con dulas como parte de su personal? En El Bolsón, en Río Negro, Argentina, existe en el hospital público un grupo de dulas voluntarias. No conozco otro lugar del país. ¿Hay alguna organización que nuclee a las dulas? ¿Se requiere de un título o una licencia para ser dula? Hay varias organizaciones. Dulas de la Patagonia es una de ellas. Las dulas no tienen una formación académica específica, ya que no existe la carrera de dula. Su formación abarca conocimientos sobre fisiología del embarazo, parto y puerperio, puericultura, lactancia, educación prenatal y nociones básicas de socorrismo obstétrico. Su valor no está en la instrucción, sino en la sensibilidad ante los sentimientos de quienes acompaña. Es muy importante que se forme con todos los conocimientos teóricos que pueda, pero es cierto que solo eso no es suficiente. ¿Cómo llegaste a ser dula? Toda mi vida me sentí atraída y maravillada por el fenómeno de la naturaleza de gestar y parir. Pero fue hace 16 años, después de convertirme en madre por primera vez, que me sentí motivada a involucrarme en la temática del embarazo, el parto y el nacimiento. En un principio me capacité de manera autodidacta. Fue entonces cuando comprendí que mi misión en esta vida era acompañar, ayudar, sostener a las mujeres que transitan por el sendero de la maternidad. Después de los nacimientos de mi segunda y tercera hija, comenzó mi camino transformador y adquirí los conocimientos formales que me ayudarían a ayudar. ¿Los servicios de una dula están cubiertos por la sanidad pública? No. ¿Cuánto cuestan los servicios de una dula de la Patagonia y qué incluyen? A modo orientativo, ya que depende de varios factores, los honorarios son de 600 pesos. Esto incluye 2 encuentros prenatales, acompañamiento durante el trabajo de parto, parto y posparto inmediato, y 2 encuentros postnatales. ¿Cuáles dirías que son las ventajas de contar con el acompañamiento de una dula? El soporte emocional continuo y la confianza durante el proceso de parto mejoran y facilitan todas las fases de la maternidad. Se ha demostrado que la presencia de la dula en el parto contribuye a reducir el índice de cesáreas en un 50%. También disminuye la duración de los partos, reduce el número de peticiones de peridural y el uso de oxitocina sintética y analgésicos. Según algunos estudios, las mujeres que tuvieron dulas en sus partos tuvieron menos problemas con la lactancia y menor incidencia de depresión posparto, y el vínculo padres-hijos se estableció más rápidamente. Por último, las mujeres acompañadas por dulas tienen un mejor recuerdo de sus partos, lo que repercute en un mejor vínculo mamá-bebé.